andando en el Jordán, llamado Juan el Bautista, predicando a todo mundo que el reino se ha acercado ya. Cuando Jesús se bautizó en el río del Jordán, sumergido fue en el agua, como escrito esto está. Desde el cielo descendió el Espíritu de Dios en forma de una paloma que a Jesús se acercó. Desde el cielo se oía una voz de autoridad que a lo lejos él decía: Hijo amado es Jesús, complacencia tengo yo. Y eso debemos hacer los cristianos en la iglesia, bautizados en las aguas, como Jesús lo mostró. Desde el cielo descendió el Espíritu de Dios en forma de una paloma que a Jesús se acercó. Desde el cielo se oía una voz de autoridad que a lo lejos él decía: Hijo amado es Jesús, complacencia tengo yo. Y eso debemos hacer los cristianos en la iglesia, bautizados en las aguas como Jesús lo mostró. Desde el cielo se oía una voz de autoridad que a lo lejos él decía: Hijo amado es Jesús, complacencia tengo yo. Por los cristianos en la iglesia, bautizados en las aguas como Jesús lo mostró.